La Defensoría tiene dos discursos. Hay un discurso bueno y hay un discurso malo. La señora Merino imita al doctor García. O sea, que ella defiende, pero a veces no defiende. En el caso de las vacunas, por ejemplo, se ha comprado el pleito de Garrido Leca, ha salido con Garrido Leca, abrazadita de Garrido Leca, viva Garrido Leca, que habrá una gran amistad, por supuesto. Nada más se puede uno imaginar. Pero resulta que la señora Merino avala lo de las vacunas. Y dice que está muy bien, el timerosal está muy bien, el mercurio está muy bien, son riesgos menores, cuantitativamente insignificantes, estadísticamente nulos, vamos con el timerosal, etcétera, etcétera. Ya se compró el pleito. O sea que en el asunto vacunas, la Defensoría no defiende. Se compra el pleito del Ministerio de Salud. Y esas hipocresías de la Defensoría y esos juegos dobles son pues los que convierten a la señora Merino en una persona elusiva, ¿no? Rara, a veces poco confiable, ¿no? Dos discursos. Bien, en un minuto volvemos.